Bueno, y aquí entonces seguimos, llegó el momento de nuestra entrevista de la noche y nos visita Iride Mockert, que es actriz, bailarina de música, ejecutante de oboe. Ejecutiva, pensé que iba a decir. No. Dije, bueno, de Iride podemos esperar todo. Acá nos dice nuestra grilla que estudió en el IUNA con Gené, Oski Guzmán, Bartiz, entre otros. Y en este caso viene porque está actuando en la última obra de Mariano Tenconi Blanco, La Fiera. ¿Es así? Exactamente, como la recibimos con un aplauso. Y bueno. ¿Qué nivel? En nuestro programa, por favor. Gracias por invitarme. Y bueno, acá vengo como parte del cuerpo completo del equipo. Muy bien. Bueno, ¿qué va? ¿Cómo va? ¿Qué más va? Muy bien. Bueno, una actriz completa, si la hay, te toca lo oboe, te canta, te baila, te hace teatro en verso, después ya nos vas a contar de... ¿Todo eso en esta obra, ¿sí? No. Pero en esta obra bastante, ¿no? En esta obra hay bastante. La Fiera, de Mariano Tenconi Blanco. A mí, en principio, lo que me gustaría saber es cómo fue... Digo, es una obra que tiene una entrega total. Por lo menos lo que a mí me pasó es que me quedé exhausta. Solo de estar en la butaca mirando la obra, me cansé de verte. ¿Cómo quedas vos? Pregunto. Yo quedo bastante cansada. Me pasa una aplanadora por encima. Realmente es una entrega que es conmovedora. Ya partiendo de esa base, uno agradece ver una actriz poniendo todo, acompañada por un buen texto, acompañada por buenos músicos también. Porque querés contarnos cómo es la obra, es un monólogo, pero con músicos. Sí, es un unipersonal que escribió Mariano Tenconi Blanco, pero hay dos músicos en vivo, que son Jan Schifres y Sonia Álvarez, que son muy grosos. Ellos hicieron la música. ¿Qué tocan? Sonia toca el arpa en la obra y el rayador en un tema. Y Jan Schifres toca el piano casi toda la obra y en algunos momentos toca el acordeón y el bombo legüero. Y aparte cantan también, ellos participan de los... Tiene como momentos, como insert musicales la obra dentro del texto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es un viaje. Eso mismo te iba a decir, es un viaje, porque transita por momentos muy poéticos, sí. Otros momentos de algunos temas conocidos, ¿no? Que puede ser como algo más, sí. Más cercano, ¿no? Sí. Por momentos, digamos, el texto se pone bastante heavy metal. Claro, sí. O sea, la obra trata una temática que había un par de personas que han venido que me decían, me encantó, pero ¿por qué habla de eso? Como que hay cierta resistencia, habla de la trata de la mujer. Y hay como, ¿no? Viste, como que cuesta, ¿no? Como... pero me parece que está tratado de un lugar como de una superhéroe al estilo más Kill Bill, más Tarantino, digo, como algo más de, ¿no? De cómic, de anime, como un personaje, o por lo menos eso es lo que estuvimos trabajando con Aclaremos, Mariana. Perdón, que es una vengadora tucumana. Es una vengadora tucumana. Porque el contraste con la ropa que vos decís de cómic es un dato interesante también. Sí, de todas maneras, me parece que está tan bien... defendido el texto, ¿no? Con tu presencia y con todo lo que haces corporalmente, que por más que se ponga un velador en la cabeza, uno entra en la historia. Y justamente no va el golpe bajo, ¿no? Digo, no, es un claro, tema difícil y abordado de una manera muy inteligente y muy sensible. Sí. Para mí eso es lo que... Bueno, a mí también me divierte, ¿no? Y aparte porque sería muy difícil defender sola, uh-huh. Aunque estén los chicos, ¿no? Pero digo, estar ahí hablando... Y que vaya todo un golpe bajo, porque uno como espectador también llega un momento que necesita un aire, digo, si estás todo el tiempo, ¿no? Y me parece que la obra tiene eso, como que por momentos ataca y por momentos te da un aire, un respiro, una distancia, ¿no? Y esta fiera, esta mujer vengadora, digamos, defensora del bien, ¿existió, existe, está basada, leí algo del mito del yaguareté o...? Sí, en realidad fue un devenir la obra, porque viste, después la gente que viene a ver piensa un montón de cosas. La obra fue un devenir, partió de un deseo primario mío de armar algo para cantar canciones. Eso fue como la primera idea. Uh-huh. Y con Tenconi íbamos a un karaoke, de casualidad, de amigos en común, y ahí agarramos y un día me animé y le dije, che, tengo ganas de hacer algo con canciones, vos te copás en escribir. Y ahí empezó esto y nos juntamos, le dije dos ideas y él se quedó con lo del animal, con lo de la mujer tigre. Y ahí él empezó a buscar cosas, empezamos a intercambiar materiales y surgió lo de la mujer que se transforma en tigre para vengar la trata de mujeres, o sea, para vengar la injusticia de género en realidad, porque podría ser de trata de mujeres como de hombres. Nos dijeron que ibas a venir acá al estudio a hacer la transformación en vivo. Ay, sí, le comentamos a los oyentes que está vestida íntegra de cuero de jaguarete, sí, que rodea su esbelta silueta. Ay, no, no. Y está en este momento afilando sus garras. No, bueno, la verdad no sabía este dato, digamos, que surgió a partir de que este fue el disparador, ¿no? Se nota, sí, el ensamble que hicieron. Porque yo pensaba, se nota que es un trabajo de dramaturgia y de creación de la obra que se hace, que se hizo con la actriz, ¿no? Sí, él, en realidad, el texto Tenco lo escribió en una semana. O sea, es como, viste, y nada, después fue trabajar y ver por dónde y qué era lo que necesitábamos, porque también hay que sostener ahí un texto con de lo que habla y todo. Ajá. El cómo, ¿no? Desde dónde y hacia dónde vamos con lo que estamos haciendo. Fue como... ¿Y cómo es la respuesta? Parece una pregunta media obvia, ¿no? Pero hágala, yo veía... Hágala. Veía... las diferentes... Digo, tenía una persona al lado, a mi derecha, que estaba llorando, y a mi izquierda, que se estaba que estaba atrapadísima y riéndose, ¿no? Como tomándose todo más livianamente. Sí. Me imagino que debe pasar esto, ¿no? Sí, es muy particular lo que pasa. Para mí, que es la primera vez que hago un unipersonal, es como un mundo nuevo, en el punto de que cada función, porque se arma como una, como un diálogo, ¿no? Como si el público fuera una persona más. Y hay momentos en los que el público engancha por un lado, o por ejemplo el domingo pasado que llovió y la gente enganchó para el lado más dramático de la obra. Uh-huh. Y fue duro porque de pronto me tenía que hacer más cargo, me di cuenta de lo que yo estaba generando en todos los espectadores que me estaban devolviendo, ¿no? Las imágenes terribles para digerir, ¿no? Y después hablaba con la gente, bueno, y bueno, es eso, es como un diálogo, ¿no? Como que cada domingo podemos terminar la conversación, tenemos un texto, pero como si fuera una improvisación, en un punto no sabemos a dónde vamos a terminar. Y está bueno, pero... Pero es pesadito. Es pesadito. Bueno, te invitamos, te vamos a ofrendar aquí en Ofrendas Formadas a un tema musical y después seguimos conversando de ofrendas y otros jaguaretes. Y seguimos en Ofrendas Urbanas. Vamos a continuar con la entrevista que le estamos haciendo a Irie de Mockert, presentando la obra La Fiera de Mariano Tenconi Blanco. Así es. Recién nos contabas algo interesante que acerca de cuando te llegó el material, ¿no? Que hablando de hacerse cargo de la intensidad de la obra, que no se habla con chiquitas. No, es que bueno, un poco no me esperaba este texto cuando Mariano dice, bueno, ya escribí algo y me lo manda por mail. Fue como un poquito fuerte porque en realidad mi idea en un principio era más una banda teatral, ¿no? De cantar canciones con algunos textitos. Canciones lindas, que la gente se vaya tarareando. De amor, ¿no? Todo, llorando a poco tendido, no, como salí yo. Pero bueno, igual está buenísimo y fue un desafío. Pero viste cuando de pronto es hacerse cargo de lo que estás diciendo, ¿no? Eso. Bueno, vamos a obviamente la obra está recomendadísima, vayan a verla. ¿Querés contarnos? Dale, es los domingos a las 21 horas en el Teatro El Extranjero, en Valentín Gómez 3378. Uh-huh. Y bueno, pueden reservar por Alternativa Teatral o por la página del Extranjero. Bien. Reserven con tiempo porque explota. Sí, vuela, explota. ¿Valor de las entradas? Está 70 y 100 pesos, bien. 70 con descuento y 100 pesos. Sí, bien. Sin descuento. Domingo a las 21 horas, entonces, hasta el 27. Sí, por ahora hasta el 27 de abril. Así que. Bueno, ahí tiempo igual, pero no se duerman. Muy claro. Bien, y aprovechamos para mandarle un saludo al director, Mariano Tenconi Blanco, que no pudo venir porque sí, está trabajando, está full este muchacho. Esta info también la pueden encontrar en nuestra página, que es www.ofrendasurbanas.com.ar, así como toda la agenda que leímos antes también, pueden encontrar ahí todo de nuevo. Así es. Bueno, y ahora ha llegado el momento que Irie de Mockert nos deje su ofrenda, una mujer viajada, acaba de llegar de gira, no tuvimos tiempo para hablar de toda. Es la actriz que más obras hace por semana, quiero decir. Cada vez que me lo encuentro viene a hacer función. Lunes, martes, miércoles, es impresionante. Vamos a tal lado y yo no tengo función. No puedo, tengo función. Ensayo. Hoy tuve dos ensayos. Impresionante. Bueno, mi ofrenda es un momento musical en un bar que se llama Café Berlín, en Madrid. Que entramos con compañeros del elenco de Los Áspides de Cleopatra ahora en enero. Nos habían recomendado, uno pagaba 5 euros y entraba a tomar algo y a escuchar una jam de flamenco. 5 euros es muy barato. Sí. Y de pronto vemos que estaba lleno de gente. Dijimos, ¿por qué tanta gente? ¿Tanta gente? Si esto es una jam, o sea, no hay nadie. Bueno, entramos. No tengo mucha suspensa para contar las cosas. Claro, tenés atrapado, por lo menos, a los tres integrantes. Y entramos. Puedes decir, entramos varias veces. Entramos, seguimos entrando. Y cuando estábamos allá adentro, ¿Qué pasó? Veo pasar un hombre de melena larga que me hace acordar a mi padre. ¿Y quién era? Tu padre. Paco. Era Tomatito. Ah. Señores, ¡olé! Tomatito con una rubia Mirella. No, obviamente. Bueno, igual la imagen más hermosa para mí es Tomatito tocando la guitarra y el hijo de Enrique Morente cantando Chiquilín de Bachín. Y todo por 5 euros. Todo por 5 euros con una Coca-Cola. Qué sorpresa, ¿no? Qué maravilla. Qué bueno. Esa ofrenda musical. Muy linda, muchísimas gracias. Y tenías otra, nos dijiste. Ay, tenía. Redobla la apuesta, dale. No, es que bueno, esta es más que me entiermece a mí. Tengo varias, puedo contar de amor. Estabas entrando. Hasta las 10. No, estaba en la Alhambra. Para que ahora parezco no sé qué, chicos. No me acuerdo si era en Grecia. Estoy amortizando el viaje. Estaba en la Alhambra y de pronto escucho a una nena quejarse que le dice a su madre, oye, Amparo, búscate a tu pai que siempre se pierde. Eso. Y me dio risa porque me dio ternura. La nena quejándosele que el padre siempre se le pierde. Bueno, chicos. Bueno, hermoso. Estas son mis dos ofrendas. Buenísimo. Muchísimas gracias por habernos visitado. La verdad, un placer tenerte aquí entre nosotros. La próxima haces una escena y la transformación en vivo. Nos debes. A mí me dijeron que iba a haber una transformación en vivo. Yo creo que con la cantidad de obras en las que actúa Iride puede venir de acá a fin de año todos los jueves. Podemos hacer un ciclo. El ciclo de póker. Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, están todos invitados los oyentes y algunos de ustedes que no han venido, otros han venido a apoyar. Así que cuando quieran, todos están bienvenidos a ver La Fiera, que estamos muy contentos. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias.